Radio Bronca, 25 años afilando el dial. Rompe periódico ese, turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo: sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y de coro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Se invitaros al noveno aniversario de Rebelde Sin Sombra, feminismo radiofónico. Sábado 10 de noviembre, a las 8 horas, radio en directo. 21 horas, actuaciones, hip hop, Alita, Aril, Vita, Lady Vendetta y show sorpresa. Proyecciones de ayer y hoy, Pretty Women, Cortocircuito, Kia y otras. Presentación del videoclip Yo Decido. Sorteos, camis, cassettes, CDs y otras. Competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver, los medios nos hacen creer. Fuerte media, vamos a vencer. Y a las 23:30, DJs de punk, rock, Riot Girls, salsa y cumbia. Y DJ Lee, electrónica antirromántica. Presentación de la cassette de Rebeldes Sin Sombra, 8 años ocupando el laberinto Hell. Habrá bocatas, veganos, baratos y habrá distri, herstory. Será todo esto en el Rock and Trini, que además cumplen 20 años. ¡Woo! En Vía Favencia, 441, debajo de la Ronda de Dal. Metro Torres y Vallas. A la huelga, compañía. Y el 14 de noviembre, no vayas. ¡Todas a la calle! ¡A la huelga general! Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por...